Bueno, pues en primer lugar, agradecer la presencia de los medios congregados aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona para celebrar esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Turismo, en la que se va a dar un informe realizado por la Oficina de Turismo. En el que se hace balance de toda la actividad turística que se ha producido en el año 2011. Un informe que viene pues a aportarnos unos datos muy positivos en cuanto a actividad turística se refiere, porque si comparamos los datos finales y globales de turistas que han llegado hasta el municipio de Archidona en 2011, tenemos que hablar de que se ha producido un aumento, un incremento del número de visitantes del 30,6% respecto al año anterior, es decir, respecto a 2010. Eso demuestra evidentemente que la política de promoción que se está llevando a cabo en el municipio, que la política de promoción que se estaba llevando a cabo desde la Concejalía de Turismo está comenzando a dar su fruto y estamos fortaleciendo con el trabajo de todos el sector turístico y la actividad turística en el municipio de Archidona. Decir y especificar que estos datos, evidentemente, realizados por la responsable de la Oficina de Turismo, Rocío Montero, vienen a ser un balance y un estudio sobre todos los turistas que han pasado por la Oficina de Turismo, entendiendo que evidentemente hay otro sector de turistas que, bueno, pues no se acercan a la Oficina de Turismo para requerir ningún tipo de información y evidentemente es muy difícil contabilizar ese volumen de personas que evidentemente suponen también un aumento en la cifra global de turismo, de turistas recibidos en 2012, pero evidentemente no se pueden contabilizar por parte de la Oficina de Turismo porque, repito, no han pasado por dicha oficina para solicitar algún tipo de material promocional o bien solicitar información sobre alguna actividad o algún monumento destacado. Decir que como dato general y muy importante, que durante todo el año 2011 el número de turistas que fueron atendidos por la Oficina de Turismo ascendió a un total de 5.172 personas. Esto se incluyen, en este dato se incluyen tanto las personas que demandaron los servicios de esta oficina, bien de manera particular o bien a través de los grupos que ya sabéis que participan en nuestro programa de turismo Archidona de par en par. En total fueron un total de 2.238 turistas o visitantes los que de una forma particular se acercaron hasta la oficina de turismo y un total de 2.934 visitantes los que lo hicieron a través de los grupos organizados por el programa de turismo Archidona de par en par. Hay que destacar que prácticamente en todos los meses del año ha habido un importante incremento del número de visitantes hasta este municipio, pero sin duda hay que destacar cuatro los meses que ese incremento ha sido mucho más notable. Fue el mes de abril con 618 visitantes, el mes de mayo con 647, el mes de octubre con 625 y el mes de noviembre con 650. Especial mención requiere el mes de noviembre porque ha supuesto un incremento del 77% respecto al año anterior en cuanto al número de visitantes. Como digo, a pesar, por ejemplo, en este caso concreto del mes de noviembre, en el que ya tenemos un clima más frío, ya ha llegado el invierno y tenemos pues un clima más desapacible, gracias al programa de Archidona de par en par, hemos tenido un dato muy positivo en un mes que estadísticamente ha sido bastante flojo para el turismo del municipio. Decir que de toda la gráfica que presenta y de toda la información que presenta este estudio, como digo, repito, elaborado por la Oficina de Turismo, se puede deducir que los meses de una mayor afluencia turística, de una mayor afluencia de visitantes, pues son aquellos con los que contamos con unas temperaturas más moderadas, es decir, nuestros mejores meses en cuanto a turismo son evidentemente la primavera y el otoño, donde evidentemente ni aprieta la calor ni aprieta el frío. Y los meses que tenemos una actividad en turística menor, pues coincide con los meses de especialmente de verano, julio, agosto, y los meses de duro invierno, como podrían ser diciembre o enero. Ya, evidentemente, teniendo en cuenta este informe, desde la Concejalía de Turismo se está trabajando para intentar aumentar el número de turistas, el número de visitantes en aquellos meses donde la estadística es menor. Por ejemplo, en el caso de los meses de julio y agosto, como ya todos sabéis, se va a poner en marcha este verano el programa Archidona de par en par, especial noche. Es decir, vamos a trasladar todas esas visitas y vamos a ofrecerle la posibilidad a todos los visitantes que se quieran acercar a Archidona a conocer nuestro rico patrimonio, a conocer nuestra cultura, a conocer todos los rincones emblemáticos de Archidona en horario de noche, y así vamos a ofrecer al municipio pues un recurso más para poder aumentar ese volumen y poder contrarrestar estos datos de menor afluencia en los meses de verano. Como digo, hemos superado la actividad turística, el número de visitantes respecto al año anterior en un 30,6%. Comentar que el total de visitantes en 2010 fue de 3.959 y el total de visitantes que se han registrado, ya he dicho esta cantidad, la vuelvo a repetir, en el año 2011 ha sido un total de 5.172. Con lo cual, incidir en este dato importante porque el porcentaje de aumento de visitantes de más del 30% en un solo año supone un gran reto, y debemos de reconocer el trabajo de todos aquellos que han posibilitado muy especialmente desde la Oficina de Turismo pues este buen resultado, puesto que la política de promoción que se está llevando a cabo tanto desde la propia Oficina de Turismo como la política de promoción que estamos llevando a cabo en la propia Concejalía de Turismo, en presencia, aumentando nuestra presencia en ferias, en escaparates turísticos, pues parece ser que comienza ya a dar su resultado y evidentemente nos indica que tenemos que seguir por este camino para seguir mejorando estos resultados y seguir marcando nuevos retos. Con este porcentaje, como digo, del 30,6%, podemos apreciar que el aumento de visitas ha sido muy significativo. Por encima, hay que comentar de las cifras que se han obtenido destinos muy cercanos, como podría ser Antequera, o otros municipios con un turismo de interior, un turismo cultural, un turismo de patrimonio también muy importante. Es decir, estamos por encima de las estadísticas de otros municipios cercanos y estamos por encima de los resultados globales de aumento del crecimiento del turismo a nivel andaluz, incluso a nivel nacional. Con lo cual, como digo, estamos por el buen camino. No nos podemos relajar y evidentemente tenemos que seguir esforzándonos y seguir trabajando para mejorar estos resultados. Y en el balance de 2012, que este porcentaje, que este aumento de visitantes y este aumento de turistas, pues sea evidentemente aún más importante y vayamos consolidando uno de los que considero y desde la Concejalía de Turismo consideramos que puede ser uno de los motores económicos de nuestro municipio, porque en materia de turismo, lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo vuelvo a decir en esta ocasión, creo que Archidona tiene mucho que hacer en materia turística, creo que Archidona tiene mucho que ofrecer en materia turística y hay muchas iniciativas privadas que deberían de empezar a desarrollarse, a impulsarse, a convertirse en una realidad para así tener una estructura más sólida que dé cabida y que dé soporte a ese número, a ese volumen de turistas que cada vez más solicitan un destino como el nuestro, un destino rico en patrimonio, un destino rico en cultura, un destino rico en historia y, por supuesto, un destino rico en entorno natural. En conclusión, pues mostrar mi plena satisfacción pues por este aumento, por este balance positivo, muy positivo del número de visitantes que han llegado a visitar nuestro municipio, y añadir que desde la oficina de turismo, desde el área de turismo, se intenta hacer pues un análisis de esa visita también una vez que esos visitantes están en Archidona, siempre pues siempre que no es posible le hacemos una encuesta para ver el grado de satisfacción de estos turistas y también para determinar aquellos puntos mejorables en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a lo que ofrece Archidona como destino turístico, como digo, para seguir trabajando y mejorando aquellos puntos que pudieran ser negativos. Comentar también a grandes rasgos que el resultado de esas encuestas de satisfacción pues, son la mayoría de ellas, en torno a más del 95% nos otorgan un grado de sobresaliente, con lo cual eso también nos da pues una alegría, una gran satisfacción, porque el servicio que desde la oficina de turismo, el servicio que ofrecen también nuestro voluntariado cultural, que acompañan a esos visitantes a lo largo del itinerario, pues por el conjunto, por el centro histórico y por los monumentos más emblemáticos de Archidona, pues también posibilitan y hacen posible que ese turista que visita Archidona se vaya encantado con nuestra ciudad y se vaya encantado con el trato que recibe en nuestro municipio. Con lo cual, el compromiso por parte de este concejal de turismo y el compromiso por parte de esta concejalía de turismo de seguir trabajando para mejorar estos resultados y para convertir Archidona, como digo y siempre lo digo, en un referente del turismo de interior, no solo de la provincia, sino también de Andalucía.